he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, ¿qué me van a hablar de amor? Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo. Pero siempre hoy, en este día, día frío, día invernal, a pesar del otoño. No, ya estamos ni nada. Espera un poquito. Ah, perdón. Espera un poquito. No contamos con la presencia de él. No vino. Disculpe. No pasa nada. Entiendo la sensación. Sí, hace rato que no estaba yo aquí. No, pero hoy especialmente, nuestro benemérito. Me voy a parar. Gurú, párese. Sí, ahí está, párese. Derecho. Tiene un problema. Cable, no. Tiene como una joroba. No me da el cable. No le queda, no es el cable. Ah, claro, por eso es la joroba. Claro. Bueno, a él, hoy le dedicamos este programa. A nuestro benemérito. Me voy a parar de vuelta, discúlpeme. Párese de nuevo, la mano en el corazón, sí, póngase. No, ahí no está el corazón, está del otro lado, por favor. Discúlpeme. Es hombre grande. No me da para todo. No, ya veo. Le mandamos entonces un apretado abrazo con tapaboca porque parece que está gripado y no sea cosa que le estornude encima. Vio que está todo el mundo apestado. Un gran abrazo, ¿no? Un gran abrazo de corazón a nuestro queridísimo Eterfino Mar. ¡Ah! ¡Me voy a parar de vuelta! ¡Qué grande, Eterfino! ¡Eterfino! ¡Lo extrañamos, Eterfino! La verdad que. Sí. Se siente la falta de usted porque. Porque justo usted se sienta ahí donde está el chorrete ese de frío, sí, y hoy se siente porque no para el frío él, y bueno. Ah, está bravo. Sí. Bueno, usted había traído algo. Sí, bueno, bienvenido, buenas días, buenas tardes y buenas noches, pues empezamos con una solemnidad. Sí. Bienvenido, Roquecito. Muchas gracias. Realmente le doy la entrada, Roquecito. Hacía tiempo que no estaba, vio. Yo también. habíamos. Venía faltando. Sí, sí. Yo más que nada quería decir algo antes que nada. ¿Cómo no? Antes que nada, porque vio que a mí me gusta el fútbol, vio, y todas esas cuestiones. Y la verdad, Uruguay nomás quería decir. La máquina. Uruguay nomás, salimos campeones mundiales. Ah, ¿vio usted? Porque no sé si trataron el tema mientras yo no estaba. Mientras yo no estaba, no sé si trataron el tema, no lo trataron. No se habló. No se habló de Uruguay. Usted sabe que no sabe lo que me pasó. ¿Qué le pasó? O sea, yo logré ir a la. Espere, deme un segundo. Sí. Estamos interceptados por otra radio, ¿puede ser? Estamos escuchando. Yo estoy escuchando la Quiñela. Yo estoy escuchando otra transmisión. La trasnoche. Gloriosa. Ah, mire. Pero, tío, la gente ya no sabe ni lo que le estoy hablando, ¿no? Ya pasó hace como un mes, pero. Discúlpeme, pero bueno. Otra voz abajo. Yo tenía que decirlo, no, discúlpeme. No, está bien, es importante. Porque ¿cuánto hacía que no salíamos campeones? Yo qué sé, ya a esta altura. Salimos, creo que dos veces, ¿no? Campeones, sí, aparte, del mundo, pero ¿no? Pero nosotros contamos un montón. Sí, contamos como cuatro, cinco, no sé cuántas contamos, ¿no? No, tenemos una, no sé, sí, las estrellas. Sí, yo no entiendo nada. Sí, digo. Sí. O sea, para mí que sumamos algún campeonato de bocha ahí también. Ah, ¿sí? Usted dice que. Sí, que estamos contabilizando otras cosas. ¿Quién sabe? Pues, pasó hace tanto que no. Sí, no importa. No, es la mística lo que. Sí, usted sabe que es como los gobiernos, ¿no? ¿no? Sí. Se pone mística. Sí, se le pone sí, tanto humo, tanta cosa. Sí, seguro, más que mística. Más que mística. Bueno, sí. Digámoslo así, ¿no? Pero bueno, yo lo que pasa que había faltado, vio que no vino un par de viernes ahí. Sí. Pero ¿qué le pasó? No sabe lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Yo llegué a ir, vi a Uruguay en Argentina. Sí, lo vi. Ah, digo, usted se fue. Estaba lleno de gente, sí, en Argentina. Estaba lleno de gente. Le voy a decir así. Estaba la Argentina. La Argentina, sí. O sea, yo fui. Y estaba todo el mundo para eso, mientras acá estábamos con un problema del agua importante. Importante. No, yo fui. Bueno, ¿cómo que se dice? Hay que divertirse, porque si no, la vida es una comisionado, no sé. Yo quería traer alguna nota periodística para el programa, en realidad. Ah, ¿no? usted fue como periodista. Sí, bueno, digámoslo así, no sé. Yo fui, llegué a La Plata. ¿Llegó? Sí, no entré al estadio, no pude. No llegué, digo, pero lo vi. Era periodista de exteriores. Claro, lo vi afuera. Y bueno, tal, yo qué sé. Pero lo importante es que, bueno, salimos campeones, logré gritar, pero no sabe lo que disculpa, me pasa. Disculpa, te tengo la boca. ¿Sí? No, por favor. Pero le iba a preguntar. Sí. ¿O era un medio exclusivo afuera del estadio? Era, no había nadie. El único medio. Y eso fue extraordinario. El único medio exclusivo. No hace señas, Carlitos. Sí, no sé si quiere pizza o quiere que desenchufe. Puede desenchufar el cable ahí. Ese. Perfecto. Ese es el enlace satelital. Ah, oh. Era para recibir la cosa. Estaba recibiendo la información. Claro, no, era cuando yo les iba a llamar de allá. Pero bueno. Ah, bueno, ¿y usted era? El único medio afuera, sí, del estadio. Qué importante lo que usted hizo. Sí. Fue como tomar una situación que no le era del todo favorable. Exacto. Y la puso a su favor. Sí, digámoslo así. Vamos a decirlo así. Pero bueno, estuvo muy lindo, digámoslo así. Sí. Pero lo también. Ni un chorizo puedo comprar afuera porque no había. No, me compré un chorizo, pero. Adoro. Me compré un chorizo porque ya veía que íbamos a largue, ¿no? Sí. Y justo cuando. Hala, usted no tenía fe de que ganara Uruguay. No, así, sí, dije. En este momento no va a ser un gol. Y no, usted no sabe que justo cuando compro el chorizo no hace el gol. No, le puedo creer. Largué el chorizo. Me imagino, le voló todo. ¿Y el choricero era argentino? El choricero era argentino, me dijo, pibe. Ah, entonces, ¿pero qué haces, pibe? Tranquilízate, pibe. Sí, ¿qué haces, pibe? Ah. No, sos un forro, me dice. Yo no lo entendí. Claro, porque habla en otro idioma. Sí. Una cosa, y en La Plata parece que más, no sé. Ah, sí, porque es más profundo. Sí, yo qué sé. No, y aparte tienen plata. Sí, sí, digámoslo así. Escúcheme, y no sabe lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Con eso del buquebús, ¿vio? Sí. Vio que se ahí pasó. Hubo gente que quedó trancada. Yo sentí todo eso, vi esa información y dije, ¿y usted, no? Ah, usted no estaba ahí. No, yo ya estaba allá, digamos. Ah. Yo me había ido 10 días antes a dedo. 10 días. Sí. Y le costó mucho llegar. Y llegué. Llegó. Por eso no entré, porque llegué medio tarde. Claro. Pero llegó justito, digamos. Sí, digámoslo así. Justito tarde. Sí, pero bueno, está, no importa. El tema que viendo todo eso, yo no dije, no me voy a tomar un coso esto, un buquebús. Mire, ahí está llamando para abordar. Sí. Y no tomé un buquebús. Y justo con un amigo que me encontré, ella dice, no, tengo unos amigos que tienen un barco. Y dice, qué cosa que te pueden llevar. Y yo dije, bueno, pero no tengo mucha. No, ellos no te cobran. Ah, mirá, tengo una que. Sí, a los dos días estaba llegando a Ushuaia, digamos. Era un pesquero. Era larga la vuelta. Claro, era un pesquero argentino que. Ah, iba hasta Ushuaia, daba toda la vuelta. Iba a pescar corvina negra. Ah. Y bueno, por eso no llegué acá. O sea, la idea era llegar. Ah, porque hizo todo ese viaje usted. Sí, me recorrí todo así, una cosa. Ah, pero qué lindo, entonces tiene una historia de marinero. Frío, me imagino, como hoy acá. No tenía señal. No tenía señal como para mandarle la información y todo eso. Por eso que falté unos días, pero acá estoy. Bueno, bienvenido, sí, porque la verdad que ha tenido una odisea. Para es una odisea. Al llegar y no poder entrar, usted sabe que me agarró como una especie, digamos, como indignación. ¿Se calentó? Y ira. No le puedo creer lo que me yo está. Cuando hoy Pero ¿sabe por qué me resulta realmente la ira, asombroso, ¿no? De lo que sí, me está diciendo? Sí. Porque hoy justamente la temática que creo que nuestro querido y benemérito Sterfelo había craneado, pensado, talenteado, porque él talentea bastante también, sí, ¿no? Y mostrados sí, a nosotros, sí, ¿verdad? Es aquello que tiene que ver con el enojo, con el enfado, con la rabia, con la irritación, con el odio, con el disgusto, con la molestia, con la bronca, con la indignación, con la furia, con la cólera, con el coraje, con el furor, con la versanía, con la ferocidad, con la exaltación, con el ímpetu. ¿Sabe de qué? ¿De qué quería hablar nuestro benemérito? ¿De qué, digamos? De la ira, de lo que le pasó. ¡No me di! ¡Le juro! Todo eso me pasó en ese rato. Todo eso le pasó, imagínese. No me di. Yo pensé. Yo también me he indignado bastante últimamente. Vio que la indignación está medio de moda en este momento. Sí, porque hay razones, ¿no? Hay razones sobradas. Entonces empecé a hacer una serie de consejos para controlar la ira. No me digas. Se lo juro. Pero si yo hubiese sabido eso. Se lo juro. Yo, por si usted precisa, yo le puedo. Sí, a ver, dígame. Le voy a tirar uno así. Dígame. ¿No? Sí. Para que usted pueda controlar su temperamento. Yo, porque a veces cuando. ¿Sabe qué? La ira, creo yo, ¿no? Con lo que me pasó a mí. Esto es una experiencia personal. Sí. Llega de la mano de la indignación. Por supuesto. Es como un estadio superior. Es el estadio de la ira. Sí, esto era el estadio de La Plata. Sí, pero puede ser cualquier estadio. Ah. Usted tiene el ahí. El estadio Centenario. Bueno, por supuesto. El estadio. Pero le puede llegar la ira. Sí. ¿Sabe? Y una cosa que usted debería hacer, por ejemplo. Sí. Aunque después le voy a decir que a mí no me funcionó, pero se me ocurre que puede usted. Bañarse pensar, con agua fría ahora de esto. No, pensar salada. Antes de hablar. Se le va la ira, se le va todo. Pensar antes se de le va la huella digital. Con el agua que está saliendo, se le va la huella digital. ¿Sabe qué? Por eso no se puede bañar uno, ¿no? Para controlar la ira cuando no se puede bañar. Por ejemplo, pensar antes de hablar. Pensar. Eso como un consejo. Y yo el otro día lo quise poner en práctica. No me dé. Seguro. Y me puse a pensar. ¿Y qué me pasó? ¿Me calenté más? Sí. Claro, porque me puse a pensar. Está bien. Me calenté mucho más. Y la ira fue. Entonces ¿qué consejo sano, ¿no? Entonces ya creo pensar que ese consejo antes, tal vez no funcione tan. Es sano, pero es medio. Es complicado. Sí, complicado es porque le puede salir el tiro por la culata. Para aplicar es medio. Sí, sí. Uno tiene que ser como más interpretivo. Ah, sí. Una vez. Bueno, entonces usted. Una vez que se haya calmado, por ejemplo, sí, este es otro consejo, sí, exprese su malestar. Expreso mi malestar. Expresa su malestar. Sí, mirá, la verdad que me parece que te portaste como la mierda, por ejemplo, ¿no? Sí. Y conmigo, porque dijiste de mí tal o cual cosa, y etcétera. Expresa eso. Yo cuando. Ahora entonces, que. Usted ahora me que dice todo así de frente y mano, sí, ¿sabes? Sí. Y se saca la ira. Y me transfiere a mí como una carga, así una cosa. Mira, se lo paso para el otro lado. Exactamente. Mire usted. Yo no expresé mi malestar porque el loco que me vendió el chorizo me lo vendió frío. Ah, pero usted le tendría que haber. Pero lo que sé. Pasa es que usted pasó a la euforia. Sí, era un sentimiento raro. Claro, ¿no? Claro, me tenía imagino. Como la ira de no haber podido entrar. Y al mismo el chorizo tiempo, frío y la euforia. La era euforia. Como una cosa que no sabía si se me estaba poniendo la piel de pollo o. No sé. Era chorizo, chorizo frío. Sí, sí. La piel de capincho, como dijimos la vez pasada, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Sabe qué es importante para controlar la ira también? Sí. No guardar rencor. No guardar. Pero, porque cuénteme, esos consejos son de algún monje tibetano. No, son consejos. Porque para un mortal normal son es consejos, como. Son consejos. Tienes que tener 3 horas. Cuando te viene el arranque de ira, es una cosa que tiene que tener 3 horas y ahí, antes para. Y ahí usted que tiene no que piense. Decir, claro. No sé qué. Claro. Piense. Ese, el malestar, páselo para el otro lado. Ahí está. Y usted se desembaraza de eso. Es para que usted estar de alguna manera poder convivir. Porque hoy por hoy. Dígame, con todo lo que está pasando con el agua, con todo lo que está pasando a nivel político, social, con todo lo que está pasando en el mundo, no son ¿usted no tan aprende a controlar la ira? No son tantas. Discúlpeme, no son tantas cosas. Usted dice que no. No. Estoy exagerando. Usted está ya se le está. Vio, no está pensando. No estoy pensando. La ira lo está ganando. La ira lo está ganando. Si pienso, pierdo. Si pienso, yo creo que si pienso, salgo a romper todo. Eso está mal. Porque no, en este está momento. Está bien. Está mal, porque si en este momento usted piensa, agarra más ira. Por eso le digo, ese primero yo me lo quería saltar. Mire, Practica tus habilidades de relajación. ¿No? Este no lo escribí yo. Sí. Cuando te sientas enojado, pon en práctica tus habilidades de relajación. Y si no tienes... Porque acá tienes que hacer... Haz ejercicio de respiraciones profundas. Imagina una escena relajante o repite una palabra o frase que te tranquilice. Como por ejemplo, tómatelo con calma. A mí me hace calentar más si me digo eso. Le digo la verdad. Me imagino diciéndome, tómatelo con calma, ampolla. Y me da una calentura. Y ya empieza a pensar, empieza a putear. Claro, y se empieza a darle patada a la pared, que me ha salido carísimo, porque me he quebrado dos dedos ya. Ya quebrado. Y la ira ahí es como que... Y ahí explota. Más que alejarse de la ira. Y todavía yo me voy a decir a mí mismo, tómatelo con calma, ampolla. Más que alejarse de la ira, se me forma... Me meto de lleno en el asunto. Se forma parte de la ira, me parece. Sí, sí. O sea, empezás a los balazos, digamos. Exactamente. Tiene gusto, se subleva contra sí mismo. Sí. Mira, ahora tenemos una música que nos hace entrar ahí en estado... Esto es para bajar la ira, porque nos estábamos poniendo... Nos estábamos elevando en la ira. Mira, escuche. Ese es el monje tibetano. Claudio ya entró en... Entró en trance. Mire, y Jonathan sigue agarrando pizza. El Jonathan sigue manoteando. Agarre ahora. La manoteó toda. Sí, ahora sí. Ahora agárrela. Me hace calentar. Sí. Ya estoy entrando en cólera de nuevo. Sí. Me viene y manotea la pizza. Agarrá que nos agarra la ira. Claro, mirá que estamos hablando de cosas delicadas. ¿Qué cosa? Y usted había traído algo para compartirnos hoy. Digámoslo así. Con el tema del fútbol y bueno, y todas esas cosas. Y los deportes, porque usted en general habla de todo. Sí, en realidad no tanto con la ira, sino vio que esta semana ha sido una semana bastante especial. Sí, pero esta semana ha rayado la ira por momentos. Declaraciones, sí. Algunas cosas que se dicen. Creo que todos esos consejos que usted ha dado, no... Acá nadie piensa de hablar. No, por eso yo decía... O la piensan mucho, ¿sabes? La piensan mucho. Ojo. Me parece que... No seamos ilusos. Sí, me parece que eso que decimos que no piensan, la creemos nosotros. Está todo pensado. Ya está todo craneado. Sí, ya. Más está el librito aprendido. Exactamente. Digamos. Y ya saben que usted se va a poner en ira. Irónico. No, irónico también se puede poner. La ira se puede desplazar con la ironía, ¿sabe? Son como primos. Porque la ironía le da como cierto lugar de poder. Cuando usted es irónico con el otro. Usted está ejerciendo la ironía. La ironía, sí, claro. La burla. La burla, tiene poder ahí. Sí. Si en cambio es irónico con usted se va a sentir vilipendiado. Mire qué palabra. Sí, ya pierde como el efecto. Exactamente. No, más que perder el efecto, se siente perdido porque está atacado en su orgullo. Está atacado en su sentimiento más interno. Exactamente. Es como un dedo así. Sí. ¿No? Un dedo señalándole. La gente que está escuchando un dedo, ¿no? Un dedo señalando hacia un lugar que a usted no le hace bien. Sí, es como pegándole en el pecho, digamos. Exactamente. Pero qué momento. Y reiterando. Bueno, eso fue esta semana, usted estaba diciendo. Sí, hablando un poco de lo que hablaron los muchachos anteriormente, digo que fue una semana bastante especial. Que se celebró el 27 de junio. Más que se celebre, yo no sé si La palabra no es celebrar. No, celebrar, no. Pero en el sentido de... Sí, de que nos dimos cuenta de que... De hacer algo en relación a lo para que para darnos es, cuenta. Exactamente, de memoria. Exacto. Entonces, digámoslo así que hay un cuentito, traje un relato, que es una historia verídica, pero contada por un maestro, que es nuestro... Eduardo Galeano. ¿Está? Qué bien que cuenta ese hombre. Cuenta bien las cosas, ¿no? Entonces, tienen relación, porque van de la mano también de la ira, el deporte, la ira, las dictaduras en América y todas esas cuestiones, ¿no? El poder que engaña con el fútbol o engaña con los deportes. Y bueno, este hombre nos trajo un relato a forma de cuento, digámoslo así. Que dice, se llama Las lágrimas no vienen del pañuelo. A ver. Y les paso a contar. Dice, el fútbol metáfora de la guerra puede convertirse a veces en guerra de verdad. Y entonces la muerte súbita deja de ser solamente el nombre de aquella dramática manera de desempatar partidos. En nuestro tiempo, el fanatismo del fútbol ha invadido el lugar que antes estaba reservado solamente al fervor religioso, el ardor patriótico y a la pasión política. Como ocurre con la religión, con la patria y con la política, muchos horrores se cometen en nombre del fútbol y muchas tensiones también estallan por su intermedio. Hay quienes creen que las almas poseídas por el demonio de la pelota echan espuma por los dientes, y hay que reconocer que así retratan bastante bien a más de un hincha enloquecido. Pero hasta los más indignados fiscales tendrían que admitir que en la mayoría de los casos la violencia que desemboca en el fútbol no viene del fútbol. Del mismo modo que las lágrimas no vienen del pañuelo. Finalizando la década del 70, ya pisando el 70, estalló la guerra entre Honduras y El Salvador, dos pueblos centroamericanos pequeños y muy pobres, que de hacía más de un siglo venían acumulando rencores mutuos. Cada pueblo creía que su enemigo era el vecino, y las incesantes dictaduras militares de uno y otro hacían todo lo posible para perpetrar el equívoco. Esta guerra fue llamada Guerra del Fútbol, porque en los estadios de Tegucigalpa y San Salvador se encendieron las chispas que desencadenaron el incendio. Durante las eliminatorias para el Mundial del 70 empezaron los líos. Hubo grescas, algunos muertos, unos cuantos heridos. A la semana los dos países rompieron relaciones. Honduras expulsó a 100.000 campesinos salvadoreños que desde siempre trabajaban en las siembras y las cosechas de ese país. Y los tanques salvadoreños, por su parte, atravesaron la frontera. La guerra duró una semana y mató a 4.000 personas. Los dos gobiernos, dictaduras fabricadas en la Escuela de las Américas, soplaban los fuegos de la ira y del odio mutuo. Los señores de la tierra y de la guerra no derramaron una gota de sangre, mientras los dos pueblos descalzos, idénticos en su desdicha, se vengaban al revés, matándose entre sí con patriótico entusiasmo. ¡Qué importante! ¿Vio cómo se enraba lo que es el fútbol, digámoslo así? Lo que pasa es, ya lo hemos dicho esto, ¿qué? El fútbol es la vida misma. Es la vida misma, es el reflejo de la sociedad. Pero ¿no? Es pan y circo. Pero tiene todo el fútbol. Usted se lo puede tomar en serio, ¿sabe? Y hay cosas interesantes en el fútbol. Puede aprender un montón de cosas. ¿Sabe? ¿Se acuerda de aquel cuento de Fontana Rosa? Sí. Que lo contaba muy bien este actor argentino, ¿cómo era este? Brandoni. Sí, ahí está. Hay un video. Sí. Le recomendamos a la audiencia que lo busque en YouTube. Que lo voy a hacer. Pone cuento Fontana Rosa de fútbol. Brandoni. Y es hermoso. Y es una belleza. El fútbol ahí está comparado con el arte. Con el arte. No, con las disciplinas del arte. Vamos a hablar de disciplina porque es de lo que plantea ahí, ¿no? Exactamente. La pintura, la escultura, la música, la danza, efectivamente. El canto también. El canto. Sí, sí. Pero usted también lo puede asociar a otras cosas. Sí. Yo, por ejemplo, tengo un recuerdo muy vívido. De la década del 80 acá en nuestro país, ¿no? Con el famoso y tan mentado mundialito del 80. ¡Ah, qué vergüenza! Sí. Sí. Que fue creado como posterior festejo de un plebiscito. Que en ese momento las autoridades habían organizado para ganar en los dos terrenos, digamos. Y oh, sorpresa. Le salió el tiro por la culata. Pero no solo en el plebiscito, sino también en el mundialito. No solo porque Uruguay ganó, digamos, que era la idea, sino porque el día de la final, a estadio repleto, y con el presimiento de facto, todo el estadio empezó a cantar y a vitorear: se va a acabar la dictadura militar. Entonces fue como un doble golpe, porque además se concretó un mes después la final, después del plebiscito. Entonces fue como un doble golpe, tratando de transparentar cosas que no pasaban, digamos. Y como dijo usted, le salió el tiro por la culata. Le salió el tiro por la culata. Son escenarios de resguardo social. Ahí tiene usted, claro. Son escenarios de resistencia. De resistencia. De resistencia. La gente resiste, pero resiste también. Resiste sola y cuando está junta. Pero cuando está junta resiste más. Más, claro. Sí, y puede ir para adelante y puede haber cambios y sí, pueden pasar cosas. Sí. Pero cuando la gente se junta. Si la gente no se junta. Es brava. Es complicado porque no hay fuerza. La cohesión lleva una fuerza. Efectivamente, efectivamente. Y como las gotas de agua, digamos. Cuando se suman generan tsunami. Generan tsunami. Entonces hay que llegar gota a gota, se hace un tsunami, si no. Sí. No, porque si no, ¿cómo lo hace? Una cosa fantástica. Yo tengo alguna cosa más de la ira. A ver, lea. Bueno, el tsunami es la ira también. Sí. La gota, está la gota que rebasa el vaso. Cuando rebasa el vaso, cuando rompe la tensión superficial, esa gota. ¿Qué es lo que pasa? Se desborda la ira. Se desborda la ira, como se desborda el vaso. Como se desborda el vaso. Se desborda la ira. Se desborda la ira. Y bueno, y la ira, yo tengo algún concepto sobre la ira. Yo no sé, usted me dio los conceptos para no tener ira. Yo le digo lo que es la ira. Cuénteme. Lo que yo sentí, no sé si se parecerá a esto que, a ver, que dice. Pero usted se identifica. Sí, en cierta manera, ¿vio? Ah. Dice que la ira es una respuesta primaria de la persona al verse bloqueada ante la consecución de una meta o satisfacción de una necesidad. ¿Qué me dice? Usted no puede. O sea, cuando se ve bloqueado. Exacto. O sea, que si usted le hace una pared en el fútbol, usted se calienta. Sin duda. Ahí está, ¿vio? Que el fútbol es como la vida. Pero si yo aplico todo lo que usted me dijo, termina el partido. Claro. Ahí no puede jugar. Voy al lado. Si piensa antes de hacer, sí. Por ejemplo, ya los reflejos, ni hablar, no cuente con los reflejos. Me quedo pensando en me hacen la pared en la mitad de la cancha. Claro, le hacen, y usted se pone en ira y se pone a pensar para no tener ira. Me pongo a pensar y todo, aplico todo. Cuando quiera acordar, terminó el primer tiempo. ¿Qué primer tiempo? Terminó el partido. Nada, vamos a ponerle que puede. Estaba bañado y yo estoy en la mitad de la cancha pensando. Que tiene dos chances entonces. Sí. En una de esas. En los primeros 45 minutos y los segundos 45 minutos. Y después, la ira también está como en la parte fobolera, digámoslo así. Cuando dicen, hay un sentimiento de ira. ¿Y quién lo genera? Hay un sentimiento de ira, ¿por qué? ¿Por qué? No, pero todo tanto le preguntan el por qué si no llamamos al facilismo de quién lo genera. Los inadaptados de siempre. Por supuesto. ¿Y quiénes son los inadaptados de siempre? Lo barra brava. Sí, por supuesto. Entonces, ya no vamos a lo fácil, ¿no? Entonces, usted se preguntó por qué. Yo me pregunté por qué. ¿Por qué se genera ese sentimiento? Bueno, son causas más complicado. Los inadaptados siempre. Claro, pero le facilitamos ir a pensar los inadaptados. Yo cada vez que digo los inadaptados siempre pienso en, no sé, la fuerza de choque, esas cosas. Sí, también. Que también tiene. Bueno, es parte de todo. ¿No? Esos son como los inadaptados de siempre. Sí, antes le decían las tortugas ninja, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, ahora son la fuerza de choque. Porque la tortuga, aunque ellos hacen un esfuerzo. ¿Sabe qué? Hoy por hoy, la fuerza de choque. ¿Era con los casquitos? ¿Usted lo vio, Andrés, en los partidos? No, la fuerza de las tortugas ninja, cuando le decían, ahí vienen las tortugas ninja. Y ahora veo que hacen un bailecito ahora. Ese no lo vi. ¿El bailecito no lo viste? Ese me falta. Yo lo vi, el bailecito. Es muy divertido. No me. No sabe cómo se han aggiornado, como la Macarena. Viene todo. Uno atrás del otro, tipo el cincha poroto. Sí. ¿Sí? Con la rodilla entredoblada, ¿no? Y va tipo cuando usted hace el trencito en la fiesta de 15 o en los casamientos, va todo así. Como el cotillón. Ahí está, cuando aparece el cotillón y ellos tienen los cascos. ¿Viene con la corbatita arriba? No, y viene, la cabeza no. Ja, ja, ja, ja, ja. Le meten una onda. No sabe qué lindo que es de ver. Ah, no, es un espectáculo así. No serán porritas como esto. Parece, capaz, porque después aparecen los de gris que no hacen esto. Estos son los de azul. Oh. Los de gris no lo hacen. Yo no sé si no son las porritas de los de azul. De los de gris. Oh, esto. No sé, no sé cómo es. La cosa que ellos, o los de gris, siempre lo miran así como gris, color caqui, no sé. Sí. Lo miran así como con cara de admiración. Oh. Así, ¿cómo puede alguien hacer ridículo de esa manera y que no le importe? La gente aplaude. La gente aplaude. Y no, y la gente empezó a acostumbrar ahora que cuando se dan vuelta así. Y te hacen. ¿No estarán imitando a esta gente de rugby, eso de los sí, Fiji? No, ¿cómo muy es? Los maoríes. Eso, que hacen los olas. No estarán haciendo una imitación. ¿Usted te aseguro que eran milico? No, a mí me reprimieron, así que supongo que sí. Cosas. Sí, reprimieron a los gurises también, eran los mismos. No serán los de la OCE, ¿no? Ay, capaz que son los del subterráneo Magallanes, los que hacen de milico. No, para que veo que nadie personaje. Disculpe, no tengo nada contra los funcionarios de la OCE, ¿no? Pero pobre gente está con tan poco trabajo que capaz que le dieron otra changa para hacer en algún otro lado. Ah, que hagan fiesta y. Ahora, ¿y esta gente? Los de azul. Sí. ¿Harán fiesta de 15, cumpleaños, casamiento? Así se los contratás. Los contratás, decís vos. Claro, usted los contrata igual y le hacen el bailecito y después lo reprimen un poco. Un poco. Y usted tiene como toda la adrenalina. Eso ahí, como, ¿no? Están vigilando, no coma más de dos sándwiches. Claro, la represión, todo bien. Claro, es como una fantasía, mira, que mira. Tiene la gente, así que. Qué lindo. Qué lindo que venga y me repriman un poquito. Sobre todo dice sí, que están saliendo mucho así de mozo en el centro militar, en el club policial. Dice que están saliendo mucho eso. Me parecería que capaz que sería más eficiente si fuesen para cumpleaños infantiles, ¿no? Porque para mí el problema de la violencia empieza claramente en la piñata. Totalmente. Con el que va, sí, le pega dos codazos a lo que se va. Tiene mucha razón en eso, porque vio, no, la ira en la piñata. Hay que reprimir la piñata. Claramente. ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le pasó? Mírate. Vamos a darle, mire, nos estamos se está jugando. Está atragantado este hombre. Discúlpeme, pero nos estamos jugando en contra acá. Pero sí. Lo vamos a hacer igual. Le vamos a dar un consejo a la fuerza de choque. Sí. Y al gobierno. Prohíba la piñata. Dentro de 20 años no tiene conflicto en la calle. Tiene razón, Andrea. Sí. Tiene razón. No, yo me iba un poco más allá, ¿no? No solo por el hecho de la piñata, sino la ira que despierta la piñata. La codicia no despierta ira. ¿Quién no se calentó cuando le sacaban un caramelo? Eso al final, eso al final. La codicia puede ser permisible. Y después de esa ira del caramelo que te sacaron de la mano, ¿qué viene? ¿Qué viene? La gota de agua que se te rebasa el vaso. Que se te resbala por el borde por la comisura del ojo. Eso, no sabía si decía la acción comisura. Directa. Estaba en la duda si era comisura. No, en el ojo no es comisura. No sé si es comisura. Yo sé que el labio se clava más ahí. Está. Bueno, lo hubiese dejado caer un poco mal ahora. De los libros, de las novelas románticas que leí, este hombre está ilustrado que el comisura. Yo qué sé, yo metí comisura y dije, está, capaz que entraba. Pero está... Es impiador, no tiene piedad. Él no usa tiene bien piedad. El lenguaje, ¿no? Como sí. La lágrima. La lágrima. La lágrima. Porque vamos a hablar de poética y vamos a ver. La lágrima. Yo que todo, últimamente todo redunda en el líquido, ¿no? Es que lo que pasa que. Algo transparente. Ahora usted no sabe si está llorando y se chupa una lágrima y se toma un trago de agua, es lo mismo. Tiene el mismo sabor. Veo que la lágrima. Ahora está cambiando todo. Está cambiando todo tanto que yo creo que las lágrimas son dulces. Antes eran saladas, pero ahora creo que estamos haciendo el efecto inverso, sí. ¿No? Y en contraste debe ser, sí. Debe ser. No, en contraste está el agua como un traste, como el traste. ¿No? Como el, ¿vio? Claro, ¿cómo llegamos a lo mismo, Increíble. Siempre todo termina en el agua. ¿Vio? ¿No? Y venimos del agua. Yo igual de esos líquidos no voy a hablar, no sé si. ¿De los otros líquidos? Los del traste. Ah, no. Una comparación metafórica. Ah, no, perdón. Un hombre tan ilustrado. No, como valiente, no sabe lo valiente que es. No, hacer las cosas que hizo con la asamblea ahí. Ah, que fue, Dios, ¿no? Que fue. Sí, yo estaba escuchando cuando venía para acá. Yo lo miré por Facebook. Ah, me maté la risa. Me pasé bárbaro. ¿Sí? No, che. Era como mirar un programa. No, porque es increíble. No porque lo que dice la sociedad china, ni nada, sino por cómo llevan las comisiones esas de cueca. Bueno. Pero en el boliche andamos mejor. Nos organizamos yo mucho no sé. Mejor. Discúlpeme, sí, ¿no? Yo en mi ignorancia no veo tanta gravedad en todo esto, ¿no? No. Siempre tuvimos agua. ¿No? Usted dice que nos sobra el agua. Sí, y no está mintiendo, en realidad. Sí, yo creo que sí. Es para pegarme un quickie. Mañana sí. Viene el agua. Mirá, te la creíste, la del agua. Es mentira. Gil, ¿viste? Tonto. Tomá, acá tenés. Tonto. Ahora me deja mucho más tranquilo. Ahora yo que sé que va sí. A pasar eso. Yo creo que sí. Yo a veces lo pienso, ¿no? Si vamos y compramos la leche en el supermercado, ¿por qué no podemos comprar el agua y ya está? Y se acabó, ya ¿no? Está. ¿No? Vamos, tanto quilombo. Sí. Tienes razón. Y aparte, ¿para qué hacen todas esas manchas y todas esas cosas? ¿Para qué? ¿Para que llueva? Como escuché decir un señor el otro día, en 18 de julio. No me diga. Claro, le dije, y sí, ¿cómo hacían los indios? Le digo yo. Claro. No tocaban el tambor y bailaban y casi. Bueno, está y llovía. A ver, está. Y así llegamos, tenemos miles de años sobre la faz de la Tierra. Yo ¿sabes lo que pienso? ¿Sabes lo que pienso? Que está bien, hicieron todas esas marchas para hacer llover, como dice este señor, y no sé cuánto. Se ve que algo hicimos mal. Lo que pasa es que acá en Uruguay llega todo tan tarde. Ah, que la lluvia también. Y la lluvia cuando venga. El otro día. Agarrate, ¿no? Va a venir todos juntos. Estaba mirando. ¿Ya no vamos a tener agua? No sé. ¿Nos vamos a convertir en Drácula? ¿No vamos a chupar la sangre entre nosotros? Pero. No. Después, cuando venga la lluvia, nos vamos a hacer y nos va a inundar. Y así va a ser. O sea. Y después vamos a estar rezando para que pare. Quédese tranquilo. Sí. Pero bueno. Y van a decir, se inundaron, jodanse. ¿Pidieron agua? Estos son los de la asamblea del agua que pidieron tanta agua. Que marcharon mucho. Sí. Rompieron tanto la que. Un año y medio. Claro, miren lo que. Tocaron el tambor, tocaron el tambor y ahora no para ellos. ¿A quién para esto? Salgan ahora. Mire. Este sonido ha sido grabado en 1890, más o menos. Pero qué lindo el agua arriba, el agua en las chapas. Esta gente no escuchó. Lo escuchamos. Usted puede ponerse el coso si quiere, Sí, igual capaz que se escucha mejor sin los cosos que con los cosos. Sí, yo creo que sí. Fue ruido de agua, ¿verdad? Ruido de agua. Fue ruido de agua y sí, en las chapas. En las chapas. Más que ruido, melodía. Melodía del agua, sí. ¿Cómo se extraña la melodía del agua? Ay, sí, la verdad. Qué poético, ¿no? Qué lindo. Para dormir la siesta. Yo sabía. No, digo él que. Me tomo un calibre. Nosotros decíamos ruido y él dijo melodía. Melodía, porque ya lo dijimos. ¿No? Epa, es lo que. Es ilustrado y valiente. Él es. Sí. Nosotros apenas llegamos a. Bueno, Roquecito, usted me iba a hablar de algunos conceptos de la ira. No sé si yo lo distraje. En realidad estábamos. Yo tiré unos conceptos ahí de la ira, no y lo tuvimos. Lo estuvimos desmenuzando. Pensé que iba a seguir con algunas ideas, con unas definiciones y no sé. No. O sea, en realidad creo que teníamos, no sé si era para no montar en ira, o en cólera, o en no ira. No montar en ira. Él tenía unos consejos ahí. Sí, ya los dije todos. Ya los leyó. Sí. Sí. Está. Y ahora lo único que queda es montar en cólera. Bueno, sí. Qué lindo eso de montar en cólera. Yo me imagino que estoy. Que como que me trepo a algo. Y salgo raudo alto al piso. Sí, digámoslo así que. Estamos hablando de un caballo que se llama cólera, por ejemplo. Por ejemplo. Vale, usted le pone un caballo cólera. Entonces le dice, va y dice. Vamos, voy a montar en cólera ahora. Claro. Y dice, no te enojé, no, déjame que voy a montar en cólera. No, pará, no te pongas. No, que voy a montar en cólera con el caballo ahí, que se llama cólera. Cólera, vení. O alguna yegua que llame ira también. Ira también, voy a montar en ira. Sí. Claro. Ahí está, mire. Ahí empezó ahí viene, ira y cólera. No, pensé que estaba lloviendo. No, son ira y cólera. Que vienen pasaron corriendo. Pasaron el disco, cuando dije pasaron el disco. Pero, digo, sin ninguna ofensa a nadie. No, dígalo claramente. No le salía la palabra. Claro, no, digo. No lo piense tanto. No. Que pensé que digo. Vio que pensó. No lo piense. No, pero si no pienso. No existe. Fuera de eso. Dijo Descartes. No sé. ¿Se acuerda de aquel Descartes? Ah, Descartes. El de Descartes. No, pensé que había dicho de Walt, de Walt Disney. Ah, no, de Walt Disney también. No, no, sí, no, perdóneme. No, de Walt Disney están siendo estos días. El hombre se ría, acá tenemos un... Sí. Tengo acá el público que tenemos. Sí, audiencia. Había un programa que decía los ocho televidentes. Los ocho televidentes, ¿se acuerdan? Los cuatro, Sánchez Padilla era que decía. Es verdad. ¿Te acuerdas? Es del fútbol, es verdad. No me acordaba. Sánchez Padilla decía eso. Ese personaje de Waldine. Oh, eso de Waldine y de Hitchcock. Estaba entonces. No ni Waldine. Ni Waldine. No se imaginaba. No lo podía inventar. Él decía que tenía ocho, nosotros tenemos uno. Exactamente. Que está, bueno, que no es poca cosa, ¿no? No, imagínese, y de nivel además. Sí, sin duda. Sin duda alguno. De alto nivel. De alto nivel. Bueno, ¿tiene algo más para regalarnos? Porque capaz que ya nos vamos aproximando. Yo creo que nos iremos aproximando. Al final, ¿para sí. qué, pa qué aletargar? Sí, ¿para qué aletargar? Claro. ¿Cómo se termina una ira? Sacrifiquemos el programa. Es sacrificando algo. Para mí. ¿Usted cómo dice? ¿En el sentido más figurado o en el sentido, no sé, conceptual? Yo lo que digo es que usted me dijo cómo empieza la ira, ¿no? Empieza sí. con la barrera en el partido, ¿no? Empieza con el grandote que te roba los caramelos. ¿Y cómo termina la ira? Y yo creo que la ira termina... A los piñazos. Y... con el enojo, ¿no? Si no si usted no practica todo esto, porque empieza con cierto grado de indignación. Claro. Así empezamos, con cierto grado de indignación que nos causaba todo esto de escuchar ciertas cosas esta semana que tuvo media heavy metal. Oh, esta semana. Porque además semana de esto, ¿no? Perdón, no hay otra palabra para describirla. Porque además de todo hay cosas que uno como que va olvidando, ¿no? Va como. Es que si no, usted, te voy a decir que es un método de supervivencia también. Se van desvaneciendo. O sea, por es como un carrusel esto. Claro. Porque esta semana, bueno, tuvimos, como usted dijo, el festejo o la conmemoración. No, el festejo no. Yo dije la celebración, pero que no es con. No es con de carácter, de carácter festivo, claro. Este, no es celebrar, de exacto. recordar. De, exacto. Una, otra. Tenemos lo del agua que Andrés estuvo comentando. Pero vio que ayer y antes de ayer seguimos con el caso de este muchacho Penadero. ¿Qué, qué pasó? No sé qué pasó. Sí. Como que no pasó nada, ¿no? No pasó nada. No pasa nada. Lo mismo con el agua. Claro. Lo mismo. No pasó nada con Astesiano. Bueno, a eso iba. No pasó nada con Marcel, este. Con a eso iba. Sea, el narcotraficante. ¿Sabe por qué traigo eso? Porque no pasa nada con nada. ¿Sabe por qué traigo eso? Porque... Y me dice, ¿cómo termina la ira? Porque empezamos con el tema... Pero lo que pasa es que no puede dejar de reenganchar. De la indignación. Claro. Y yo veo todas estas cosas, y como que una cosa que es como más grande que la otra. Claro, porque hace reenganche de indignación, como en la conga. Claro, es como la conga de claro, indignación. Claro, reengancho en 25, y así. Sí. Y claro, cada vez más grande la cifra. Está reengancho en 500. Ya estamos en un millón. Claro, reengancho en un millón. Las cartas creo que son cuatro mazos ya hasta increíble, altura. Sí, tienes razón. ¿No? Entonces no puede llegar a la ira y a la acción. Estamos de acuerdo que el tema del agua es un tema de supervivencia, digamos. Sí, no, el de la conga también. ¿Eh? El de la conga también. Sí, sí. Mirá que hay mucha familia por ahí que si no tiene la conga no sobrevive. Ah bueno, sí. La tiene que mosquetear sí. la vida porque... Sí, sí. No. Se apuesta plata y acá... Astesiano debe estar loco de la vida que les han salido todos estos temas. ¿Para mí que es él el que no, está...? No, al contrario. No, le están sacando ahora no, televisión. Le están sacando ahora lo que él quería era abrir la No, debe estar preocupado porque en cualquier momento desaparece y nadie se entera. No, imagínate cuando es tu cumpleaños, ¿no? Volvamos a la piñata. Hasta hace seis meses estaban hablando de él y pobre hombre era solo de él. Claro, bueno. Pero no le daban palabras. Pero eso lo tenía, sí, pero lo aseguraba igual un poco. Bueno, en cierta manera. De 5 años decís vos, ¿sabés quién se murió hace 5 años? Astesiano. Yo creo que mañana. Yo creo que no, usted le está dando 5 años. Bueno. No, hace 5 años. Ah, hace 5 años. Imagínese usted. Sí. Es su cumpleaños. Sí. Invitó a los amigos, sí. tiene la piñata, la torta. Y ahí se le ocurre a alguien decir, no, yo cumplo el mismo día. Y entonces le pasan a cantar feliz cumpleaños al amigo. En su casa. En su casa. Sus amigos. Su torta. Sí. Su vida. Y allá salta otro y dice, pero hoy son las bodas de oro de conmigo y mi mujer. No te puedo creer. Una trae la otra. Y después aparecen dos niños chiquitos que quieren soplar la velita y tampoco te dejo las orejas para usted. Y usted pasa a ser el homenajeado a ser el último de contestar. Exacto. Sí. Una cosa. Bueno, ese es Astesiano. Pero te das cuenta. Pobre hombre. Pero te das cuenta. A mí me parte el alma. ¿A qué te lleva? Era un hombre que se la rebuscaba. Pobre hombre, dígame. No. Y si, bueno, y si, hablando de Astesiano, me lleva a Marcelo. Otro que se rebusca, pobre también, que hace lo que puede. Tiene que hacer algunos ilícitos. ¿Esa gente estará enterada del tema del agua? Usted que no, sabe tanto, pero, Andrés. No, pero si Marcelo debe estar en Uruguay, porque no, si tiene. No tengo información. No tengo datos sobre lo que sucede dentro de las cárceles. ¿Le faltará el agua? En la cárcel hay un problema bárbaro con eso. ¿Qué, no? No, estoy hablando en serio, sí. Claro. No, ¿cuánta gente vulnerable hay? Vamos a hablar de vulnerabilidad. Yo creo que... No, pero ya me estoy montando en cólera. Porque ahora estoy enganchando con otro tema. Porque te vienen y te dicen. Por poco te dicen, no te cepilles los dientes para no gastar agua. Sí. Está. No importa los 136 millones de litros de agua que gastan por ahí con el hidrógeno verde. No, con que ¿cómo? ¿Cómo que gastan 136 millones de litros de agua? Invierte. Sí, por día. Ah, el hidrógeno verde gasta agua. Sí, yo creo que usted no sabía que gastaba agua el hidrógeno. No. ¿Sabe que para hacer el hidrógeno tiene que hacer una cosa que le explico? Que se llama hidrólisis. Hidrólisis. Para separar el hidrógeno del oxígeno. Ajá. Bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde se juntan el hidrógeno y el oxígeno? En el aire. Pero de manera líquida. H2O. ¿A qué le suena H2O? ¿Vio? Entonces, ¿qué es eso? Agua, la materia prima de lo que le llaman el hidrógeno verde. Ah, pero es el agua. Yo pensé pero que... Entonces sacan agua, sacan hidrógeno y oxígeno. Nos oxigenan el país. No. Bueno, lamento decirle que lo que van a hacer es extraer el agua, en realidad, de la... Pero es para regar. El agua subterránea. Yo pensé que era para regar el hidrógeno o que creciera más verde. No, porque después con eso hacen otras cosas. ¿Y la parte de verde? La de verde tiene que ver con la economía mundial, el Banco Mundial. Los planes. Los billetes. Los billetes, con los dólares. Eso es lo verde. Lo verde es eso. Claro. Y nos agujerean todito el piso, todito el acuífero, sí. Que además tiene otras dinámicas. Es más tranquilo el acuífero, se lo toma con más calma. Claro. El agua va a quedar un colador. Va a quedar hecho un colador, pobre acuífero. Sí. Y toda la reserva esa de agua gigantesca que se supone que tenemos. Que hoy no estamos usando, ni que vamos a usar. ¿De qué vamos a usar? La van a usar ellos, que sí. Vienen de Alemania y de otros lugares. A mí me gustaría saber cuánto paga esa gente por toda esa agua, ¿no? Permítame que me ría. Perdón. Dígame, está siendo irónico Roquecito, conmigo. Por supuesto, Roquecito, porque si no tengo que montar en cólera o en ira. Cualquiera de dos caballos. ¿Cómo todo ni un cierre? Solo peso, porque nosotros somos gente buena, solidaria. No le cobramos nada por el agua. ¿Cómo? Ni a lo del hidrógeno, ni a lo de la pasta de celulosa, ni a lo del monocultivo, ni a nada. Y todos los pozos que hay en el río Santa Lucía, sí. Todo lo que. Tampoco los represamientos, tampoco los cobramos. Este es un país de verdad. ¿Entiendes? Acá se regala el agua porque sobra. Suerte que no hay petróleo, entonces. Si hubiese petróleo, menos mal. Siempre andaríamos todo gratis. Somos todos ricos. Andamos todo gratis. Andamos gratis en el auto, hasta la bicicleta le encaja una motorcita. Sí, un motorcito tipo la Velosolé igual. Seguro. No, con tal de gastar petróleo, suerte. Ay, si no seríamos el país más contaminante del mundo. Sí, no. Porque claro, si nosotros regalamos. Una cosa fantástica. Si hacemos eso con el agua. Si los árabes hubiesen hecho eso, todavía estaban viviendo ahí abajo la arena. Atención, ¿no? Pensamos que hoy día pensamos que el petróleo es más importante que el agua. Se da cuenta usted. Y lo regalamos, la regalamos el agua. ¿Usted dice que le regalamos el agua? Ah, sí. Siempre y cuando tenga, viste, esto es como el free shop. Viste, cuando el free shop tenés que ir con pasaporte internacional, no podés ir con el uruguayo. Pero no se preocupe. Si usted es una multinacional. Pero si usted. La OCE te la cobra, ¿no? Si usted, si usted es una multinacional. No, me van a regalar 2 litros, espere un poquito. No, no. Me van a regalar a usted no. Dos litros. A usted no. Para bañarme, para cocinar, para lavarme los dientes y para tomar, ¿sabe? A usted no, eso. Eso, Dolito, lo va a tener que comprar. Bueno, lo va a tener que comprar usted. Cleopatra se bañó leche, digámoslo así, ¿eh? Todo depende de cuando te bañes. Bueno, está. Tenés razón. Capaz que me da entonces. Para cocinar, para tomar. Para tomar mate, 2 litros, 3 horas, yo voy a... Yo no, con eso por día. No sé qué se queja la gente, vos. La gente se queja de llena. Sí, sí, te la regalan, no te la van a cobrar, viste, como... Está, hay una diferencia de 2 litros a 136 millones. Para, no, yo no soy muy bueno en las cuentas, pero... 2 litros, 136 millones. Sí, a ellos tampoco se las cobra. Sí. Y a nosotros no nos la van a cobrar. 2 litros no nos la van a cobrar. Sí, le van a cobrar también. 2 litros de agua no es la que le van a regalar. No, a usted no le van a regalar nada. Ah, ¿no? No, no, no. Le van a dar unos pesos para que se compre un par de litros de agua, así que consigue el precio que le van a dar. Y este... Que la vas a pagar con los impuestos cuando compres... Claro. Bueno, yo te iba a decir... Es como igualdad, ¿no? A ellos también le regalan, a nosotros también. Pero mire, hay una cantidad de litros. Pero que, bueno, si usted tiene que son hacer, detalles. Si usted tiene que hacer como le dice Andrés, que tiene que entrar, tiene que ir con un documento internacional. Nosotros le hacemos una zona franca. Para que usted esté en su país. O sea, sacando agua acá, pero en su país. ¿Me entiendes? No, como una embajada le hacemos. Para que se sienta como en casa. Claro, como se sienta como en casa. Ahí usted no paga impuestos, nada. Cosas que sí pagan su casa. Sí. En su casa paga, pero acá en ese pedacito de país que nosotros lo hacemos, dice que para que se sienta mejor. Y si yo me hago la casa dentro de UPM, capaz que no pago agua. ¿Entiendes? No, usted paga, sí, porque es de acá. Ah, claro, tiene razón. Usted es uruguayo, tiene que pagar. Sí. Sea malo, si no, ¿cómo se mantiene? Claro, claro. Claro. ¿Cómo mantenemos todas estas empresas que nos vienen a salvar la vida? Quiero pensar. Estoy entrando en cólera. Sí, yo quiero pensar. Estoy montando no cólera. No sé si había que pensar o no había que pensar para no entrar en ira. Está encabritado, cólera. Sí. Sí. Estoy trancando un poco los dientes. Sí, sí. Está bruxando. Sí, sí. Ni con el peor juez de fútbol me está pasando. Acá tendría que estar el Chepibe porque estamos bruxando. Sí. Por la duda. Pero bueno. No nos vayamos a romper un diente. Sí, no. Bueno, vamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque hace como 15 minutos dijimos que no íbamos a ir. Sí. De la ira hemos pasado a tantas cosas, mire que... ¿Y qué vamos a leer para irnos? ¿Tiene algo para leer para irnos? Yo no tengo mucha cosa. Vamos a abrir así al azar. Habla al azar. Discúlpeme, no. Porque esos poemas que abre, que tiene el amigo. ¿Cómo es? Estérfilo, se llama su amigo. No, mármol iba a decir. Yo no lo tuteo a él. Ah, discúlpeme. No, si no, capaz que. Yo, él es mayor que yo no lo tuteo. Lo trato a usted y le digo mármol. Está muy bien que te lo trate. Este. Sí, pero. Es muy largo. Sí, se va. Para la próxima. Era como un poema. Mire, esto lo dijo una. Con relación a los deportes, ¿no? Lo dijo, creo que una psicóloga. A ver. Que dijo: la dificultad. No me pone el tango que le pone a. Ponele algo intelectual. Sí, es cortito, ¿no? No es nada. No importa, no es nada tan largo ni coño. Sí, con esto no estamos yendo. Sí, no estamos yendo. Le agradecemos a todos. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado hoy. Estérfilo, mármol. Mármol, mejórese. Mejórese, cuídese. Cuídese. Acuéstese. Sí. Tómese ese té. No sé si con agua. O caliente. No, ¿sabe dónde consigue agua pura? ¿Dónde? En la Coca-Cola. No. La Coca-Cola para hacer 1 litro gasta como 70 litros de agua. Si quiero reenganchamos con los... monté en cólera y no para. No quiero, le estoy cinchando de la... Yo agarré otro caballo. ¡Qué es indignación! Una cosa que... Hacemos una carrera y tenemos nombre. Nos paramos hasta echarlo off. Una cosa fantástica. Dígame, le voy a decir que con relación a la ira, dice... Sí. La ira es la dificultad para controlar una emoción, como la ira, es una característica que se observa de manera frecuente en nuestra población. ¿Qué me dices? Ah, es como una afirmación. Es como una afirmación, una especie poética, una afirmación poética. Bueno, entonces, con esta afirmación poética que acaba de hacer Roquecito, en realidad esta señora a través de la voz de Roquecito, sí, vamos a despedirnos. Nos despedimos, hasta la próxima. Hasta la próxima, no sin antes decirle que nos vamos un poquito calentito hoy. Yo vine en bermuda, creo que me voy, sí, en bermuda. No, no, yo ya estoy, vio que sí, estoy en remera. Sí, sí, sí, porque la verdad que esto de la ira, yo pensaba como así, como dejarlo pasar. Una pero que... no es changa. No es changa. No, no, la verdad que ninguna. Bueno, entonces no es changa. Hasta la semana que viene. Salud y buena noche. Buena noche, buena tarde, buena cena. Todos hemos pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta su musa da la bienvenida, donde las horas pasan más triste que ella, igual que una mueca de vieja comparsa, donde vuelve a piantarse la niña más bella, dejando perfumes que ahuecan el alma. Cuando llega la hora en que no hay más reenganche, sigo bosteza mientras cuenta la guitarra. Quedan tres trasnochados empinando el estribo. Tintineante el cáliz del agua bendita. Todo está terminando, sin embargo los tipos se prenden al mármol, eterno testigo. Discuten, se abrazan, recuerdan, sonríen, es simple jurarlos, son viejos amigos. Uno tiene en los ojos el humo del billar, otro a las ilusiones se las llevó al remate. El tercero es el único que se dice normal, justo el que ha vivido cuidando un empate. Agoniza la noche, se anuncia el maldito. El mozo le baldea las patas al escabio. Bate al ver que está aclarando. Aguanten, che. Son solo. Las luces del estadio.